quererla locamente. Love Her Madly. La escribió Robbie Krieger y fue un exitazo en 1971. Junto a Jim Morrison, Ray Manzarek, Johnny Densmore y el autor Robbie Krieger estuvo el bajista Jerry Sheff, miembro de la banda de Elvis Presley en los 70 y buen amigo de Marta Vázquez de la Torre y Madrid, sobrina de Elvis Presley. Hoy ha venido a visitarnos a los estudios de a los estudios y a la redacción de Rock FM y se ha pasado por Oldie Motel Ángel Velasco López, 25 años, Madrid. Un amigo de Rock FM, como supongo habrá muchos, lo que pasa es que él nos escribió varios correos y la posibilidad de venir a vernos, dado que es madrileño, le facilitaba el poder hoy venir y saludarnos prácticamente a toda la plantilla de Rock FM. Yo creo que hemos pasado un rato a gusto. Te voy a dedicar una canción de una paisana y amiga mía con su banda. Ángel, un abrazo y gracias por la visita, eres grande. En el mundo de los sueños, en el país del algodón, hay nubes de caramelo, de frambuesa y de limón. No me despiertes, mamá, no me despiertes, mamá. ¿A que nunca tengo miedo y nadie me quiere castigar? No me despiertes, mamá. Planeta Ruido, Tahúres Zurdos, Ángel. Por cierto, Aurora está entre una constelación de grandes en los conciertazos Amstel de Rock FM, agotados ya en Valencia para las Fallas. Aún puedes encontrar invitaciones para las fiestas de la Magdalena en Castellón. La All Star Band con Aurora Beltrán, Carlos Escobedo Sober, Alejo Stivel, Carlos Tarque, el Serpa de Barón Rojo, Ruth Lorenzo, Fortu de Obús, Rafa Blas, todos ellos son Carlos Escobedo de Sober, no me quiero olvidar de ninguno, Pau de Ushuaia, todos ellos son la All Star Band en fiestas de tanto en Fallas en Valencia como en la Magdalena en Castellón. Para Valencia ya no quedan invitaciones, para Castellón todavía sí, Oldie Motel, Rock FM, de Gales, del País de Gales. En 1992 se formaron Stereophonics, un grupo muy británico de rock capaz de conseguir que 5 álbumes consecutivos fueran número uno. Escrita en la habitación de un hotel en París, Dakota, 2005, Stereophonics, Oldie Motel en Rock FM. Oldie Motel, de 9 a 12, en Rock FM.